Mi abuelita, en silencio, todos los días a la hora de la oración, iniciaba el ritual con su viejo y afilado cuchillo. Una por una las rebanadas caían idénticas, blancas, húmedas y relucientes. Luego, la felicidad. Verlas doradas, crujientes sobre el plato, y ella sonriente en silencio. Mi hijo solo cambió la leche dulce de mi pecho por ese placer suave y salado que era parte de un juego, cucharada por cucharada. Y alguien me pudo enamorar dándole un sabor especial, aunque solo fuera hervida. Siempre la papa y el amor se cocinaron juntos.